Desde pequeño prometí que cuando grande haría escuchar al mundo entero music positive. Yo le juré al universo cuando canté servir al bien siendo prodigio para el servir. Yo lucharé, mami.